con tus sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular, con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía, caluroso mediodía de enero, que bueno, también alimenta la posibilidad de estar en la calle, de estar al aire libre, de salir a hablar con gente, como decíamos ayer. Y una fecha muy especial, hoy la radio ha estado recordando y ha estado homenajeando la memoria de Patrice Lumumba, revolucionario africano asesinado por el imperialismo en 1961. Si habrá que recuperar la memoria histórica, ¿quién habla hoy de Lumumba? ¿Quién habla del colonialismo criminal de países democráticos, civilizados, primermundistas, el caso de Belga, de Bélgica, digo, de los belgas, que terminaron reconociendo la responsabilidad en el crimen de Patrice Lumumba, ni que hablar el imperialismo norteamericano, de esa África saqueada, esclavizada, con criterios o con teorías racistas que solo justificaban el saqueo imperialista para alimentar al gran capital. El crimen terrible de un revolucionario que luchó por la liberación de su pueblo y de los pueblos del continente africano. Hoy rememorábamos cuánto pesaba esa figura de Lumumba en las conciencias de Fidel, del Che. Basta recorrer sus discursos para encontrar referencias permanentes al ejemplo revolucionario de Lumumba. Decimos rescatar la memoria, recuperar la memoria, porque en ese mismo Congo hoy hay tropas uruguayas ocupándolo, en nombre de las Naciones Unidas, en nombre del mundo civilizado, para, entre comillas, garantizar la paz. ¿Cuál paz? ¿La paz de los asesinatos, de los crímenes, de los golpes de Estado? Están allí para asegurar que se continúe con el saqueo de las incalculables riquezas de esos países. Por eso decimos, ¿cuánto importa recuperar la memoria, recuperar la historia y recuperar esos valores? ¿Cuántas veces en el Parlamento nos tocó debatir acerca de la renovación de la presencia de las tropas uruguayas en la misión, entre, abro comillas, misión de paz en el que participan? Y ahora incluso, como parte de la propaganda en que se nos vende estas misiones como misiones caritativas, casi de salvación de la humanidad, tenemos que fumarnos informes televisivos completos. Periodistas que entrevistan a los niños que están contentos porque juegan al fútbol con los uruguayos, pero nunca analizan el fondo del problema, ¿no? Y el papel que cumplen esas tropas uruguayas y de otros países asegurando el sometimiento de un pueblo que lleva a esta altura siglos de opresión y de ocupación militar. Se habrá que recuperar la memoria, se habrá que repasar la historia, se habrá que ponerla sobre la mesa para que sea parte de la formación de nuestros militantes y de la formación de nuestro pueblo. Vamos a preguntarle a cualquier ciudadano o a cualquier estudiante, ¿qué sabe del Congo? ¿Qué sabe de Patrice Lumumba? ¿Sabe de Cristiano Ronaldo? ¿Sabe de como este de, que se peleó con la novia ahora, el Piqué? Entonces, hay que pelear contra esa muralla de desinformación e ir recuperando la historia y formando a nuestro pueblo, a nuestra gente, primero a nuestros militantes, en esa historia que nos alienta a la lucha, que nos da ejemplos para animarnos a dar la batalla, para aquilatar el nivel y la dimensión de la injusticia y de la mentira. Fueron a civilizar a los africanos. No, fueron a matarlos, a saquearlos, a meterles el yugo de la esclavitud. Pero bueno, queríamos insistir con esta idea que la verdad nos golpea cada día en la conciencia de la necesidad de recuperar la historia. La historia de los pueblos del mundo, nuestra propia historia. ¿No? El otro día cuando veíamos a la dirigencia del Partido Nacional homenajear a Leandro Gómez, decíamos, pero ¿qué es lo que están homenajeando? Discursos vacíos, discursos sin ir a la esencia del problema, ¿no? Cómo se enfrentó ese gigante a la ofensiva imperialista de aquel entonces en defensa de los pueblos hermanos, en este caso del pueblo paraguayo. Pero de eso no se habla. De la lucha contra el imperialismo no se habla. Porque, ¿cómo se va a hablar de eso si son fieles aliados y seguidores de la política del imperialismo? Pero bueno, esa introducción un tanto larga, creemos que vale la pena. El otro tema que queríamos abordar es que ayer se conocieron encuestas muy interesantes, con la relatividad con la que uno debe analizar las encuestas, pero son un dato a tener en cuenta. Acerca de la opinión del pueblo uruguayo en torno a dos reformas vitales para el modelo vigente, como son la reforma educativa y la reforma de la seguridad social. Y lo primero que queremos destacar y rescatar es la mayoría opositora que tienen ambas reformas. Y digo, queremos rescatar esto porque habla de un alto nivel de conciencia de nuestro pueblo. Porque ¿qué campana han escuchado durante todo este tiempo? Han escuchado machaconamente la propaganda oficialista repetida en la mayor parte de los medios de comunicación masiva. El espacio que ha tenido el señor Robert Silva y su política antitrabajadora, antitrabajadores, su política autoritaria, ¿no? Hemos incluso tenido se nos viene a la mente cuando lo vemos con esa pose autoritaria y prepotente a otro colorado que marcó historia en este país en la década del 60-70, que fue Pacheco Areco. El mismo talante. Y me va a decir, no, pues mirá que este es de Talvi, que este es de Ballista, que este no. Pero es como una marca registrada. Y a pesar de toda esa propaganda, la mayoría de la gente dice estar en desacuerdo con la reforma educativa. Ahora, mucho más contundentes son los datos referidos a la desaprobación y el rechazo que genera la reforma de la seguridad social. Y aquí la diferencia de difusión en torno a quienes están a favor y quienes estamos en contra es abismal. Es abismal. ¿Cuántos minutos, horas, casi siglos de televisión han tenido los muchachos de la Comisión de Expertos? Hablando a favor de la reforma, de sus virtudes, de la necesidad. Pero más, ¿cuántos minutos tiene después una oposición a medias que no cuestiona a fondo la reforma y sobre todo que no cuestiona a la ZANFAP? Y tampoco cuestiona que se suba con criterio la edad de retiro. Quienes estamos realmente en contra, el MONDE, los compañeros de ATCS, otros sindicatos, algunas fuerzas políticas, algún minuto tuvo algún compañero o compañera en algún medio masivo de comunicación. Después ha sido la 36 y algunos medios alternativos, y el trabajo barrio a barrio, pueblo a pueblo, mano a mano con la gente. Sí, será importante. Y esto nos da la dimensión sobre qué base partimos para este trabajo. Me van a decir, bueno, no, pues mirá que antes era el 51% en contra. Sí, cuando no se había empezado todavía con la discusión. Cuando no había arrancado la ofensiva propagandística de quienes defienden la reforma. Muchachos, cuando nosotros tengamos la decisión y la posibilidad de ganar la calle, sumando fuerzas. Pero sumando fuerzas, aquí la amplitud y en esto tenemos que aprender también de la historia, la amplitud tiene un límite que es el contenido de la propuesta. Porque también nos jugamos a incrementar ese apoyo a partir de la firmeza de la propuesta. Cuando se diluye el contenido, cuando en vez de Gregorio es Gregré, cuando en vez de no a las AFAP es, bueno, no a algunas AFAP, cuando en vez de no a la suba de retiro es bueno, no se puede subir la edad de retiro de ahorrar, ahí marchamos, ahí perdemos. Se diluye la propuesta. Se confunde, al final te va a decir, bueno, pero entonces al final si no es tan malo, no. Contundente propuesta de rechazo absoluto a la reforma y con eso ganamos en la conciencia de la gente. Decisión clara, expresada firmemente, eliminación de la AFAP para siempre. Ahí ganamos en la conciencia de la gente. Y bueno, una táctica y una estrategia acorde con estos objetivos. La decisión de ir por el plebiscito es innegociable, porque aparecen las voces disuasivas y distorsivas, las voces de la confusión, las que le sirven en definitiva al enemigo. Pero no, mirá que un plebiscito no, porque si perdemos y entonces, pero mejor capaz que si llegamos al gobierno. Y entonces, no, muchachos, no. Este partido se juega ahora o lo perdemos para siempre. Pero no arrancamos de cero. Y esto nos parece que tiene que ser el aliciente más grande que tenemos para arrancar con todo en este año, en esa campaña imprescindible, esa campaña necesaria, en esa batalla que es una batalla esencial para frenar el avance neoliberal, para frenar el avance privatizador, para frenar el saqueo a los trabajadores, para frenar el quitar derechos conquistados por los trabajadores, para hacer pie en una victoria del pueblo que nos permita avanzar hacia otras victorias. No estamos diciendo que esto sea soplar y hacer, como dicen, esto no es soplar y hacer botella, no. Esto implica, primero, una decisión firme y clara de cada uno de los que estamos comprometidos en esto, sin amagues. Bueno, ¿estamos por esto? Sí. Bueno, sumamos. ¿Está más o menos? Vamos a pensarlo mejor. Pero nada puede distorsionar el camino que hemos asumido y que hemos comprometido a transitar. Una batalla decisiva en la perspectiva hacia el futuro de cambiar las condiciones en las que hoy vive nuestro pueblo. Como decimos, rescatar la historia también es ir a buscar esos resquicios de conciencia que quedan en la memoria colectiva. La defensa de la seguridad social, la defensa de lo público, tiene un espacio en la conciencia de nuestro pueblo. Sobre eso tenemos que trabajar. Sin vacilaciones. Sin atemorizarnos por la dimensión de la batalla. Hemos dado batalla como pueblo. Hemos dado batalla tal vez más difíciles que esta. Y hemos obtenido victorias históricas en esas difíciles batallas. Nos vamos a ir despidiendo por aquí. Mañana van a estar con la compañía de la compañera profesora Romy Silva, el jueves también, y el viernes con el compañero Leonardo Luzardo, siempre a las 2:15 acá en la 36, y el domingo 9:30 en la audición del 26 de marzo, también aquí en la 36. Hasta entonces, amigos.